Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, marineritos. Estamos en Mundo Subnormal, como todos los jueves. No, no estamos en Mundo Subnormal. De las 10 muy pasadas a cuando terminemos. Estamos en Moby Dick, la novela de Herman Melville. Tú sí que estás en una novela. En una nube estás tú. En una nube. A ver, a la gente que no va a hablar hoy, pero que está aquí presente, ¿no recuerdan, tío, a estas típicas películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, tío? Estos dos troncos cuando empiezan a bailar y tal. Y tú que eres el borrachín, que está en la puerta tirado, yo ¿no? Pidiendo una moneda. Pegado una farola, tío. El que está pidiendo una moneda. Hoy es el día de las pellas. Hoy es el día de que todo el mundo no va al instituto y se emborracha. Debbie, parece que tiene vuelta a los 16 años, ¿no? Otra vez. Pues un poquito, tío. Un poquito. Bueno, pues aquí empezamos el programa de Mundo Subnormal de hoy y empezamos con un concierto, Emi. Sí, tío. Sí, tío. Empezamos con un concierto que realmente teníamos que haber avisado la semana anterior, ¿verdad? No. Sí. Ah, bueno, sí. Es que nuestro amigo Charlie pues está un poquito despistado y nos ha mandado esta información en... Tiene gracia que en estos momentos digas tú eso. Sí, tío, pero es la puta verdad, tronco. Porque realmente, si tú quieres anunciar un concierto para el día 25 de diciembre, ¿cuándo lo tienes que haber anunciado? La semana pasada. Efectivamente. ¿Qué concierto va a haber? Pero ahora sí lo vamos a anunciar porque, de hecho, Charlie ahora mismo está aquí, en Madrid. ¿Ah, sí? Está aquí entre nosotros, y en espíritu. Y está en un sitio en el cual nos gusta mucho estar. ¿En el Penny Lane? En el Ping Pong Palace. Ah, ¿y qué hace allí? Porque toca nuestro amigo No Estamos Preparados. Ah. Toca nuestro amigo No Estamos Preparados. ¿Con quién? ¿Con su banda Clover esa? Con los Clover, no, Flan. Algún día tenemos que verles. Pues no, no, un buen día, pero pues eso, no es un día adecuado porque no es porque tenemos el programa, porque el programa no la pena, realmente. A uno más que a otro, sí. Pero en fin, es muy curioso el mensaje que me ha mandado Charlie, porque nos ha dicho, tío, que aunque nosotros digamos que no, nos escucha mucha gente. Hombre, en su fábrica sí, ¿no? Un saludo de nuevo a los trabajadores de Segovia, vidrio, de la fábrica de vidrio de... Viva Perico Delgado. De la granja de San Ildefonso. Viva el Chava Jiménez. Viva mundo, Segovia. Mundo su normal siempre con la clase trabajadora. Pero que no viva los cochinillos. ¿Y Castilla Comunera? Siempre. El caso es que, pues bueno, va a tocar Da Hooligans el día de... Da Hooligans, que es uno de nuestros grupos emblemas aquí en este programa. No porque nos gusten especialmente. La verdad que no. Pero son gente que nos queda muy bien y a la cual apreciamos mucho, aunque sean comuneros de Castilla, que es una cosa totalmente... Oye, vaya careto que saca el Charlie en esta contraportada, ¿no? Del disco. Es una especie de mezcla, tronco. Madre mía, es una especie de entre Cristiano Ronaldo y Lobezno. Yo diría más, sí, entre Lobezno y Curro Jiménez, así un rollo. Un rollo así como muy... Le falta... Lumpen proletariado, muy de callejeros. Yo lo veo muy de callejeros. Iba a decir el Trabuco, pero bueno, igual lo lleva en otro sitio el Trabuco. Ah, amigo. El caso es que, bueno, pues van a... ¿Dónde van a tocar? Venga, en Segovia. Da Hooligans van a tocar en Segovia, en un sitio del cual no me acuerdo de su nombre, porque... De cuyo nombre no quiero acordarme. Bien. Sí, yo le dije, mándame un email, amigo, al Vera, para recordarnos estas hostias. No lo he mandado, pues bueno, esto es lo que hay. No me acuerdo cómo se llama el sitio. De vivir, sí, bueno, yo tampoco me acuerdo. Yo de manera de vivir estoy en el Telaña. Estoy en el Telaña y pringaos y todo ese tipo de topics que son los divertidos. Bueno, pues y, que el se caso, quede la gente. Que van a tocar un sitio en Segovia donde la priva es muy barata. Eso es una buena señal. 2,5 euros, un buen tubazo de cerveza o lo que sea. Y bueno, pues es un grupo pues a que merece la pena ir a ver. Desde luego, ¿verdad, Sergio? Sí. Bueno, sí. Pues nada, vamos a escuchar un grupo de buena gente, comunistas, como tiene que ser, y no basura anarquista. Vamos a escuchar su tema Castilla Comunera. No chufas de estos de soñadores que van aquí con sus ideas de estúpidas. Y dejemos oír al patán este que oímos de fondo. Oprimidos por el rey, los señores y la riqueza. sublevar entonces el poder. La evolución de las comunidades, la soberanía popular dirigió la vida en las ciudades. Nadie es más que nadie en Castilla, unida y roja. Nadie es más que nadie en Castilla, libre y comunera. Identificamos con el Estado español, genocida al incontinente desde 1492. No nos identificamos con el Estado español, heredero del franquismo camuflado en constitución. Nadie es más que nadie. Castilla, unida y roja. Nadie es más que nadie en Castilla, libre y comunera. Bueno, pues hasta aquí los muchachos. Hasta aquí hemos llegado. Se acabó el mundo eso normal. Un deportivo saludo, chavales. Nos vamos a casa al Pirilei. Hasta aquí los muchachos de las chuletillas, el cordero, el cochinillo y todo este. ¿Cómo jode que vayamos este los madrileños a Segovia a tomar los cochinillos, verdad? A ellos sobre todo. Bueno, Chimón, pues esta noche venimos de Chimón, una exposición. Di algo. Venimos de una exposición muy interesante, Demi. Yo estuve el martes, tío. Sí, pero no has aprendido que nada. Gane. No has aprendido nada porque yo no he aprendido nada porque yo ya todo lo sabía. Claro. Yo ya todo lo sabía. A ver si digas que la primera. Qué bien estás quedando, de pedante y de listillo. Ay. No, pues hombre, pues yo ya estuve en unas cuantas de esas, hijo mío. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Esta noche hemos traído un invitado. Caballero de la mano en pecho. Esta noche hemos traído un invitado para que nos haga un programa diferente. Sí, Demi, te tengo que bajar porque si no. Esto es insufrible. Cuando estás sobrio es insufrible, pero cuando estás borracho ya. Yo aquí metería un poco mano soviética, hace falta. Hace falta. No, amigo. A este pequeño. Aquí hace falta un poco de disciplina. A este pequeño rebelde, a este pequeño Trotsky hay que meterle un poquito de mano estalinista. Bueno, a propósito, Demi, que sepas que tengo aquí tu regalo de cumpleaños. ¿Cómo te quiero, tío? Cómo la GPU asesinó a Trotsky. Editado por Seguridad y Cuarta Internacional. Ojo. Ojo que fotos, ¿eh? Yo no voy ojo a decir nada fotos. Porque, espera, me bajo el volumen y no se me está oyendo. Pero vamos, el hijo puta del Perillas este. Bueno, pues. Ya está subido. Bueno, Sergio, pues esta noche nos vas a ver un programa diferente, ¿no? Un programa. Sí, un programa con la voz ronca. Para nuestros oyentes del mundo subnormal, que mal el gusto somos experimentar. ¡Somos iguales! ¡Somos diferentes! Demian, efectivamente, se merece ahora mismo un fusil que en Rusia además los fabrican genial. Y matar genial. Gente. Matar gente, hoy hay que matar gente. Hoy va además un poco de todo esto, de destrucción, muerte y un poco de asesinatos también. ¿Lo sitúas en unos años o...? Sí, por supuesto. ¿O directamente lo vas contando luego? Yo voy a presentar primero. Sabes que como buen historiador me gusta empezar las cosas por localización geográfica. Claro, y no como otros. Y por años. Voy a ir por donde sale el sol, por el oeste. Y voy a empezar. Cuando salga el sol te recordaré. Cuando estés ahí, cuando salga el sol, acuérdate de mí. Grupo de Alicante, ¿o qué? Si te parece, presenta el grupo, Sergio. No des tregua, por si no. A ver, caballo, le da mano en pecho. Demi, déjame hablar y luego te voy a dar un poco de opinión, un poquito, porque quiero un poco de debate. Yo estoy borracho, ya había todo. Pues te voy a dar un debate, pero en el váter. debate en el váter. Es una típica canción de vicio. Bueno, a ver, dejadme hablar. Vamos a ver, voy a empezar por Australia porque es de donde sale el sol. Los canguros. Y voy a poner un grupo australiano. Bueno, lo primero, el programa de hoy va a ir solamente sobre industrial. ¿Qué es eso? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Bueno, lo explicaré a lo largo del programa. Simplemente voy a presentar el primer grupo, que se llama SPK. A ti te va a encantar. ¿Y qué significa SPK, tío? Socialistes Patients Collective. ¿Qué te parece? Mama, tío. Bueno, en realidad tiene un montón de significados, pero uno de los que pillan es eso. Un grupo marxista y tal, flipado, alemán. Así que veo que vosotros vais con ese tipo jersey, tío, de nosotros venimos súper motivados de la exposición soviética, que a propósito, ya que estamos en una radio de Lavapiés, recomendamos a todos los oyentes madrileños. ¿A ti qué te ha parecido? Me ha parecido acojonante. ¿A ti, verdad? A mí también. Bueno, a ver, vamos a poner a los SPK, vamos a poner una canción que se llama Factory, del single que sacan en el 79. Es un grupo que se forma en Sydney en el 78 y quiero contar un poco de la biografía para ponernos en situación. Tú cuenta y yo veo. ¿Escuchamos el grupo o lo cuentas? Lo voy a contar primero, lo voy a contar primero antes. Cuéntalo, de poner el tema para ponernos en situación. Cuéntalo. Esto tiene que ver con el punk mucho. Eso lo primero, que quede clarísimo. Y vamos a contar un poco la biografía del grupo para que luego no haya malentendidos. Los dos componentes del grupo eran Paciente y enfermero en un hospital psiquiátrico de Sydney. Empieza bien la historia. Entonces se conocen allí, empiezan a fliparse con las, pues eso, los loops de los casetes, el ruido de maquinitas, un poco lo que era la vanguardia, ¿no? En el 78 en Australia, ¿no? Efectivamente, y muy motivados efectivamente con el marxismo. Y bueno, pues se dedican a fliparse con el tema del psiquiátrico y consiguen un montón de vídeos donde pues hay cirugías en vivo, yo qué sé, consiguen mogollón de material, digamos, de vídeo, donde salen haciendo incisiones en enfermos, todo es súper, súper desagradable para conseguir un poco soquear a la audiencia. Y bueno, pues después deciden hacer unas grabaciones de música electrónica y una de ellas es la que vamos a poner, que se llama Factory. Hablas, tú siempre hablas. No, pero si fumo. Y yo te corto. Stalinista, este censor, macho, madre. Bueno, Sergio, esta atmósfera depresiva a la que nos has sumido, hay que solucionarla de alguna manera. Yo tengo una pregunta para ti, Sergio. Y otra para Vera. Porque lleváis el mismo jersey. Joder. Tío. No te vamos a contestar a esto. Voy a continuar con el programa porque a los niños, parece a mí que si no, no vamos a parecéis una pareja de pressing catch, tío. Somos una pareja de pressing catch. Somos una pareja de pressing catch. Echemón, tú imagínatelo. La los carcelarios. Prolecultur somos. Con su culpa al final. Somos la prolet culture. The barbs, the lampiño, the prisoners. Bueno, Sergio. Haz oídos sordos como si lo oyeses. A mí me ha encantado. Y a Demi también, que lo estaba diciendo. Me ha gustado. Off the records. De hecho, ha conseguido vislumbrar el grupo que quería que sacara. Bueno, es que estoy un poco borracho y es bastante factible que todo me guste hoy. Se parecen a los ATV y él lo ha sabido recuperar rápido. Bueno, el caso es que no me quiero despedir de Australia sin contar cómo termina. ¿Con los canguros o como diría Andy? No me quiero despedir de Australia sin contar cómo termina. ¿Qué película es el mejor? ¿Con el de Andy, tío? ¿O los rompecorazones, tío? Bájale el micro, por favor, ya a este sujeto. ¿Qué mola más? Eliminamos, supresión. Elimina. ¿Qué pasa? ¿Que tenés miedo? 3, ¿tienes miedo? 3. ¿Tienes miedo de responder o qué? ¿Qué mola más, tío? ¿Rompecorazones o Godzilla Dandy? Ya que estamos en Australia. Va. A mí me parece que Cocodrilo Dandy es una buena película, la verdad. Hombre, ¿esto es un cuchillo? No. ¡Esto es un cuchillo! Venga, Sergio. Han salido grandes películas de Australia, la verdad. Bueno, que me quedo despedido de Australia sin contar cómo termina el grupo. Y es que al amigo se le muere la novia por anorexia y se suicida. Eso es muy de rompe corazones, tío. Y se suicida unos días después. Así me gusta. Anécdota divertida, chisposa, para alegrar el programa. Muy bien, muy bien. ¡Viva la Navidad! No, hostia, joder, es que hay veces que contamos ahí biografías de grupos de punk que parece que son súper tremendistas y acojonantes. ¡Eso no es como Johnny Thunder! Y a mí esto me parece más auténtico, joder. Bueno, el caso es que esta peña... Que Johnny Thunders, por supuesto, vamos, ese pecado... ¡No tiene ni puta idea por qué Johnny Thunders! Y a todo el puto rock and roll. De hecho, yo creo que lo que quiero traer un poco a este programa es eso, es... Hay que eliminar ya el puto rock and roll, ya, de todos los lados. En eso estamos de acuerdo. No, pero el rock and roll también me refiero al punk, ¿eh? En eso no estamos de acuerdo. Yo estoy con Sergio 100%, tío. Mira, tú estás borracho, es lo que estás. Yo os digo una cosa, que voy a lanzar esta pregunta y quiero que la conteste Demi. Es pura rock and roll, tío. Demi, ¿el punk es un subgénero más del rock and roll? No, ni de coña. Es más un subgénero del pop que del rock and roll. Vamos. No es un subgénero. Y el que diga lo contrario es un puto pajero de Social Distortion que lleva tatuajillos y tupecillos. Yo me cago en todos los putos tatuajes de Social Distortion, me cago en el rock and roll y en cierta parte también me cago en el punk, realmente. O en el punk que nosotros conocemos, o sea, en el puto rock and roll. El punk estereotipado. O sea, el punk de manera... En el punk en general. Yo ya te digo, la música industrial para mí me parece... ¿Pero por qué? Es coetánea al punk y me parece que va un paso más allá. Es muchísimo más radical el planteamiento que hace... Pero no es coetáneo. Sí, es totalmente coetáneo. Posterior, tío. Estoy hablando de... Bueno, es que claro, ahora mismo estamos en Australia y quería, pues eso, dar un poco el toque australiano. Música, hay más grupos en Australia. La música industrial también empieza un poquito con el punk, ¿no? El Trap Linguistel y grupos así... Pero es que son anteriores, ¿eh? O sea, venga, vamos a pasar al siguiente grupo, efectivamente. En Australia hay más grupos como Foetus y tal de Melbourne, que no los voy a poner porque si no os aburro. Pero hay una escena bastante guapa de industrial. Y ahora vamos a pasar ya a... El alma mater del industrial. El industrial se llama así porque hay un sello discográfico que se llama Industrial Records, que es quien realmente, pues eso, inicia todas las nuevas grabaciones. Throbbing Gristle es el primer grupo que en Inglaterra lanza todo esto y vienen de una formación anterior que se llama Count Transmissions, que estaban a principios de los 70. Este era muy artista ese rollo. Vamos, venían todos de escuelas de arte. Venían efectivamente de hacer performance de arte, venían de, pues eso, del mundo de, sí, de los centros culturales. No, yo, para mí no me parecen nada hippies, de hecho. O sea, me parecen mata hippies, de hecho. O sea, de hecho... Bueno, los que van hoy en día... Bueno, no sé, yo me acuerdo un día en la facultad que fue muy gracioso, que gente de Historia del Arte y de Bellas Artes cogieron 3 bidones, 4 palanganas y 2 tapas de basura y empezaron a hacer música con eso. La gente pasando por ahí. Pues es un poquito lo que se ha dado siempre, ¿no? Las escuelas de arte y todo ese tema. Pero a mí eso me parece bien, lo de coger un poco de chatarra y hacer ruido y tal. Nunca me compré un disco de ellos, pero me parece bien. Pero imagínate, imagínate ahora ir un poco más allá. Imagínate que no solamente haces ruido con eso, sino que el ruido es tan estridente que no puedes ni hablar en un concierto. Imagínate que el ruido es tan ruidoso. Si pasa eso. Se llamaría mercenarios. Que estás. Sí. O nueva autoridad democrática. No, no creo que tenga tanto nada. ¡Pelota! Estáis volviendo al rock and roll. Sí, yo hablo eso, de otra eso cosa. También es verdad. Yo hablo eso de otra cosa. Yo hablo de otra. Y no digo que nueva autoridad democrática sea rock and roll. ¡Pelota! Es un grupo de punk. Pero es un grupo de punk como subgénero. Yo los veo como mercenarios y como grupos así, ¿eh? Bueno, pues en nada. Lo que estábamos, vámonos a Inglaterra, vámonos al primer grupo que hace música industrial, vámonos a ver a Cone Transmissions. Que son los Predators y Whistler. Eso es, son los mismos realmente, o sea, la formación es Genesis, Pure Rise, Così fa Tutti. Una te artista... ¿Te puedo hacer una pregunta ahora o te la hago después? Házmela después, házmela después, déjame presentar no, a este grupo. A ¿dónde dejamos a los Electric Hells? ¿A quién? A Electric Hells. ¿Quién coño son los Electric Hells? Son los de... Electric Girls. Els. Anguilas. Bueno, sí, presenta el tema. Bueno, sí. Vamos a continuar con los Throbbing Gristle, que yo creo que son más importantes que cualquier puta mierda de ese tipo. Y quiero que poner dos temas seguidos, porque es que no me va a dar tiempo a poner nada. O sea, lo estoy viendo ahora mismo que esto se va de madre. Quiero que pongas el tema número 2 y el número 3. El primer tema que vamos a poner yo quiero que Vera me deje echar un cigarro. Una grabación de Cone Transmissions que se llama On the Count of Three, que es del, ojo, del año 71. Del hostia. Año 71, claro, que esta grabación. Son ruiditos, son putos ruiditos. Que lo han reeditado ahora Dice Records. Y son putos ruiditos pues... Y están grabados en el 71. Y después quiero poner un tema de Throbbing Gristle que se llama Walls of Sound. Yo creo que se llama Estudiantes Campeón. Del LP, el tercer y final reporte. De mí se va a ser expulsado inminentemente de la sala. Va a ser nominado de la radio del Gran Hermano. Seguro que Vera hoy me deja subir arriba, echarme un cigarrito. Bueno, pues eso, nos quedamos en el frío norte inglés, en Hull. Y nos vamos a principios de los 70, por favor. Thank you. Bueno, pues ahí los teníais. Lo primero. Madre de amor hermoso, Sergio. Esto es una venganza contra este programa. No, tío, esto es simplemente traeros un poco nuevas energías y nuevas propuestas, joder. Nuevas energías y nuevas propuestas. Seamos serios, tío. La primera canción que has puesto parecía un videojuego de la NES, de finales de los 90. Mira, a lo mejor se trata un poco, a lo mejor se trata un poco de eso. Y esta que has puesto parecía, pues eso, cuando vas a trabajar donde la típica planta industrial, tío, que estás haciendo... Supongo que será eso. Menos mal, coño, que alguien dice algo cabal. Pero vamos a ver. Yo, macho de mí... ¿Qué gracia tiene esto si puedes ir a trabajar y ganar dinerito escuchando 8 horas esta música? Pero si es que nadie escucha 8 horas esta música. Si aquí de lo que se trata es un poco del trasfondo, de lo que viene a decir esto. O sea, esto realmente es lo que viene es a cagarse en la industria musical. O sea, realmente lo que están viniendo es a decir... Sois unos hijos de puta capitalistas, os habéis hecho con el control de masas... de la población, utilizáis la música a vuestro favor y ahora el individuo va a volver a tomar el control y se va a hacer con los mandos. ¿Es ese el mensaje que tú crees que manda la música industrial? ¿Pero eso está documentado o es una impresión tuya? No, esto está absolutamente documentado. Y yo me pregunto. Y también es una impresión mía. Yo me pregunto. ¿Metrópolis? Si tú quieres tomar el control de la música esta, ¿para qué coño quieres hacer ruidos capitalistas? ¿No es mejor, yo qué sé, grabar cantos de jilgueros, tío, o de un pájaro carpintero, tío? Algo así como más naturaleza, tío, más. Eso ya lo hicieron, ¿cómo se llamaban? Los. Sí, Canal Natura. Los grupos de uno de los Neo Junco, ¿no? Neo Junco era más grande de esta onda, yo creo. Pero grabaron una cinta con cantos de pájaros y la vendieron diciendo que era una maqueta suya, ¿no? Pues yo no lo sé porque no la tuve, pero vamos. Mira, ya que estáis en plan gracioso, os voy a contar una anécdota de este grupo. Os voy a contar una anécdota de este grupo. ¿De quién? O sea, este grupo de Throbbing Gristle. Este grupo tiene una discografía bestial, porque todos los conciertos los grababan y los distribuían. Porque los tíos decían que, bueno, todo lo que ellos hacían tenía que estar abierto a su público. Uh-huh. Entonces todo se grababa y todo se vendía o se pirateaba. A ellos les daba igual. Entonces, imaginaros el rollo de esta música, años 70, pues eso, el rollo británico ahí, súper conservador. Había sido de repente. El grupo era estos de pop rock y todo ese rollo, ¿no? Puta mierda, pero por todos los lados. Y tú imagínate que estos cabrones, haciendo este tipo de música, cogen y sacan un disco que pone Funky Jazz Greatest Hits. Y en la portada salen ellos vestidos ahí de, pues eso, de hippies de la época, tal, de gente normal, en un prado, campana, en un prado verde. Típico, ¿no? Sí. Efectivamente. Y era lo que era una forma de reírse para que gente después en las tiendas de discos viera el disco y diría, ah, pues mira, le voy a regalar esto a mi hija. Y de repente cuando llega a casa y pone y hace... No sé. Se jode. Y hay un Greatest Hits también con la cara de una tía ahí súper guay, una rubia, no sé qué. Así como... Se rayan un poco de eso y utilizaban la propaganda a su favor. O sea, ellos lo que veían es claramente una manipulación de masas a todos los niveles, a nivel político, a nivel de control de periódicos, a todos los niveles, y decían, hostias, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Tenía sentido el humor? No tanto como los grupos de punk que llegaron al 77. Escuchamos nosotros. Sí, hombre, sí. Joder, sí. Sí. Bueno, de hecho, mira, este grupo se disuelve en el 81 después de un concierto en San Francisco. ¿De qué os suena eso? Esa historia, sí. La hemos oído ya. Y no solo por los Sex Pistols. Los Danes también, un poco después de la gira americana, también tienen sus. Sus más y sus menos, pero no se disuelven oficialmente como pasa con los Pistos. De hecho, me atrevo a decir... El primer grupo de 77 que se disuelve son los Danes. Me atrevo a decir una cosa. Los Sex Pistols y Throbbing Gristle me parece que son los dos mejores grupos de los años 70. Yo no me atrevería a decir tanto. O el planteamiento más radical y vanguardista de los años 70 en Inglaterra. Bueno, yo no me meto, tío, pero vamos. Después de los Sex Pistols hay como 1 millón de grupos mejores que Throbbing Gristle. Hombre, como por ejemplo, en cuestión de gustos, claro. Bueno, pero es que estás hablando de rock and roll otra vez. O sea, la suda, tío. Olvidémonos del puto rock and roll ya, joder. O sea, el rock and roll. ¿Mocedades? ¿Mocedades? A lo mejor sí. No, Mester, eso me parece más radical. Me parece más radical, joder. Luis Cobos. Vamos a ver, esta peña, aparte de hacer música, o sea, tenía mogollón de panfletos. De hecho, tienen una corporación. Industrial Records se convierte, aparte de la discográfica, se convierte en una forma de organizar conciertos, de mover publicidad. Es agitación política pura y dura. Esta peña venía, pues eso, de grupos de performance de arte, del rollo de Dada, pillan mucho de situacionismo. Claro, eso te iba a decir, son un poco coetáneos quizá de Kim Mob y estos movimientos así. Sí, de borro. Político-culturales de comienzos de los 70 y tal. Sí, es como rollos experimentales realmente, pero claro, o sea, estos tíos llegaban, pues eso, a un centro de arte. Tienen acción política que tienen esos grupos. Esto es más bien de escuelas de arte. Mira, te digo más, si tenían acción política, que llegan. Sabéis que los Crash tenían un panfleto político, ¿no? Un fanzine que se llamaba Toxic Graffiti. Era un colectivo, sí, más que un grupo y todo esto. Pues esa peña baja y va a buscarles a ellos. Porque quieren hacerles una entrevista. De hecho, bueno, en Toxic Graffiti hay un número que sale Throbbing Grizzly. Sí, eso sí que... Y estos tíos... Sí que lo he oído. No sé hasta qué punto, pero vamos, pasan de su culo. O sea, no quieren ni contestar la entrevista. En el sentido de... Hay una ruptura bestial con el planteamiento que pueden tener los Crass o grupos de estos de este tipo, que a mí me parece la hostia, ¿eh? O sea, es lo más respetable que hay en Inglaterra. Pero... Después del Angry Brigade... Claro, es que son grupos libertarios, o sea, son grupos anarquistas, a fin de cuentas, es política. Estos tíos no son política. Les veo más de escuela del arte, más que gente activista. Pero no son... Son más gente de patar y de... Pero estos no son artis de los años 60 que... No, 70. Pero creo que no son artis de los años 60, o sea... Me salieron Michael Malone y Jamie Ray, tío, es la misma gente. Esta gente tiene una vida y continúa más allá del escenario. Estos tocaron en fiestas que montaba este tipo de gente, tío. Al principio. Sí, sí, por supuesto que estaba súper conectado. De hecho, mira, este grupo se disuelve en el 81 y después sus componentes, bueno, Genesis P.O. Ride es como un gurú, ¿no? De la música industrial, de la electrónica y de todo el rollo un poco que se sale de madre en los 70. Y nada, el pibe este pues hace otro grupo que se llama Sick TV, que es un poco la continuación de este realmente. Y a que no sabéis quién toca en Sick TV. Alguien de un grupo que te encanta. No, sí, Whitey. Aquí tienes Evaristo. Un elenco de cómicos a tu alrededor que, como puedes observar. Pues tú no has hablado, macho. Venga, Javier Gorgojo. Pues es uno que tiene un nombre de jugador, bueno, de entrenador del Manchester United, pero no lo es. Ferguson. Eso es. Alex Ferguson, el de Alternative. De ATV, eso es. Y luego estuve en. ¿Qué grupo estuve? ¿En SIGTV o.? Y es más, mira, voy a hacer... Esto no es un concurso de mí, ¿no? Voy a hacer más relación. ¿Cómo que esto es un concurso de mí? Gilipollas. Vamos a ver, me voy a tener que poner. No es un concurso, venga. No te piques. Y yo le he respondido mientras tú estás haciendo su normal y me quitas ese... No hace falta que busques su árbol genealógico musical, ¿eh? Tampoco. Me voy a fumar un cigarro y a tomar por culo. Seguir hablando. Mira, voy a hacer otra conexión con el punk. ¿Con quién salía Genesis P.O. Ride? ¿Con quién salió durante una época? Con una de vuestras favoritas icono... Por lo menos estético. No, joder, un icono del punk estético. ¿Polistirine? Sigue. ¿Siuxi? Vais bien. No, Siuxi no es ningún escono mío, pero vamos, ni pa' Dios. Catwoman, su Catwoman. Ah, coño, pero también salió con Mark Perry, tío. Efectivamente, es que el grupo de Alternative TV y esta gente estaba súper conectado. Bueno, y estaban conectados con toda la banda. O sea, esta gente paraba... ¿Qué pasa? ¿Que estoy picando el micro? No, pero quizá va siendo hora de poner otro tema. Porque venga, luego se te echa tiempo encima. Déjale a Sergio que se explique y que termine la historia, tío. Es que veo que la historia no tiene fin. Pues tío, déjale, ya tendrá. Hostia, os he venido a hablar un poco del industrial. Tú sigue hablando, Sergio, tú sigue hablando, tío. Mira, vamos a hablar de grupos conectados con el punk. Y vamos a hablar de... Voy a presentar la siguiente canción, que es de un grupo que se llama The Normal. Este grupo sí que inicia en el 77. Y es el grupo realmente... De Daniel Miller, que es el fundador de Mute Records, que supongo que sí que lo conoceréis. No. Me cago en vuestra puta madre, sigue. Coño, Mute Records, joder. No sé, ahora mismo. Me cago de Pitch Mode, Anon, a Wire, por no sé. Gente prescindible. Pero sabía antes, tío, que todo eso, hombre. Hostia puta, tío, pero. De Pitch Mode no es una referencia para nosotros. Pues ninguna, yo diría. Lo siento, Sergio. Bueno, pues ahora voy a poner un single que sale. Un single que sale en el 78, que es la primera referencia de Mute Records. Y se llama Warm Leather 8. Y en la portada del disco sale el típico muñeco de pruebas, este de. Para. Dummy. Para los coches, que se fostian. Un dummy. Un dummy de esos. Y vamos a poner el tema y luego os explico el porqué de esa portada. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Melt on your burning flesh. You can see your reflection in the luminescent dash. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set. Pues así sonaban los de Norma. Bueno, bueno, este parece que ha triunfado aquí en la mesa, ¿no? De negociaciones. Sí, este tema... Os ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el Chemo, que es un fan de Amaral, tío, pues imagínate, tío. Pues sí, la verdad es que este es un poco más comercial. También admito que he traído temas poco ruidistas para ser complaciente, bueno, con vosotros. Los dos antes, los dos que nos has metido antes, joder, ha sido por toda la escuadra esa, ¿eh? Puedo asegurar que te meto alguno de Zubin Grisel. Estamos comentando que esto es lo típico que luego, muchos años después, es lo que se ha hecho, ¿no? Es que esos son loops, realmente, esos son samplers. Esto es anterior al propio rap. A mí eso me parece bastante punk también, ¿eh? O sea, esto es bastante do it yourself en el sentido de que pones dos loops, dices tres veces o 10.000 veces en la misma frase y ya está. Tienes la canción. De hecho, el pibe está en todas las entrevistas, dice eso. Dice, va, yo es que antes que ponerme aquí a aprender a tocar un instrumento, tal, que vale, que son tres acordes, el punk y todo lo que quieras, pero yo no me pongo a tocar la guitarra. O sea, que esto es lo que te interesa ahora mismo musicalmente. En esto, hacia esto quieres llevar, hombre, tus proyectos musicales. Hace mogollón, pero... Hombre, Sergio, y una pregunta que te quería yo hacer. Sí, ¿cómo sonaría este tipo de música? No, este tipo. Demi, ¿cómo sonaría? Demi, la pregunta que me gustaría a mí hacer es, ¿cómo sonaría mi corbata con un loop y tres acordes? Es mi corbata. Mi corbata, mi corbata. Normalmente los grupos industriales tampoco le dan mucho valor a los estribillos ni a nada. De hecho, es un poco antimúsica en ese sentido. Ay, qué, bueno, a ver, el caso es que, bueno, no sé si he contado la portada. Bueno, vamos a alargar porque son anécdotas un poco. Cuenta, un poco, bueno, rollo. Bueno, es muy rápido, lo cuento. Es el Valar, que es el que estamos hablando. El escritor este escribe una novela que se llama Crash, que habla de las parafilias de peña que se va, pues hay un accidente de tráfico y se va a masturbar allí con la peña muerta y tal. Ah, gente muy elegante. Gente elegante que va a hacer con buen cosas gusto. Muy, muy elegantes. Otra cosa que quería contar también es que este pibe, como no podía tocar en directo el solo, pues se pilla a otro pibe que se llama Daniel. O sea, se pilla a Daniel Rental, de ahí Daniel Miller, y hacen una gira con los Steel Little Fingers, teloneándoles por toda Inglaterra, con este tipo de música. Con dos cojones. Y un buen rabo, con dos cojones, ¿eh? Y no te hablo del 80 y tantos, ¿eh? Te hablo del 78. 80 por ahí, ¿no? 78, 79. imagínate la reacción del público. Hay unas entrevistas súper graciosas, pero yo me puedo imaginar a todos los skins ahí de la época liando la paredísima. Y a todos los heavies, a todos los heavies fanáticos de Steam. Mola porque Daniel Miller, a pesar de llevar el rollo este intelectual hoy y tal, dice que, joder, después de la cafrada esta de ver a los fans del punk y tal en la época, no se mete con ellos. Dice, va, es que es normal, es una reacción normal del público, yo lo entiendo, tal. A mí los del punk me encanta. Weird y Gun of Four, tal, me parece el lado intelectual, ya que... Claro, es que este es el lado del punk que quizás estaba más cerca, ¿no? De todos los grupos de art punk... Sí. Que salían de las escuelas de artes o de la universidad, tipo Gun of Four, tipo Pop Group. Tampoco seáis cabrones, o sea, salen de escuelas de arte, pero tampoco son unos pijos universitarios. No, pero tío, como Weird, hombre, como es que la, Gun of el Four, concepto... que eran marxistas y tal, ese rollo, los Mekons. O sea, una cosa así, es pasar, ¿sabes?, la teoría en el Dada, en esto, en el futuro. Es que el concepto que a lo mejor aquí se tiene de escuela de arte es un poco diferente al que había, al que hay en Inglaterra, ¿no? De escuela de arte. No, eran lo mismo más... unos putos pijos haciendo música electrónica de aquí, de una escuela de arte que todos sabemos qué rollo es. Que eso, pues Robin Grissel ahí con Genesis Spear Ray soltando sobradas. Bueno, vamos a continuar. Voy a poner otro grupo que se llama Cloud TBA. Que estos son ya otra vez del norte, son de Sheffield, son del 78. Y estos también empiezan a hacer samples, ruido con cintas y tal. Y al final terminan haciendo afterpunk. Son gente que también graba con Industrial Records. Y forman un colectivo que se llama Antigroup. Que es eso, intentar hacer... antimúsica, hacer un antigrupo, un colectivo de gente que cada uno llegue, toque un instrumento un día, otro día otro, y hagan gilipolleces en un escenario. Este grupo se acaba de volver a juntar. Yo les vi en el festival este de las mil caras. ¿Eso en dónde estuvo, tío? El festival de las mil caras. ¿Eso fue el de Portugal, ese famoso que fuiste, eso? No, este fue en el Treffen de Alemania. ¿En Alemania? Yo es que le llamo el festival de las mil caras porque, joder, cada vez que vas al festival ves un festival diferente. O sea, ah, es que vale, hay 300 vale. grupos tocando. Es con el 20 escenarios diferentes. El Gothic Treffen Festival es el típico de Alemania, el momento de los cucarachas y sí, todo eso, ¿no? Sí, claro, pero es que, a ver, esto está súper conectado. O sea, la movida está industrial, el público actual. Es cucaracha, ¿no? Es cucaracha. De hecho, Fernandito está muy metido en estos rollos también, ¿no? Bueno, sí le mola, pero bueno, Fernando. Incluso más... nuestro amigo Dani Mortaja también estuvo ahí tonteando, le encanta, ¿no? De hecho, a mí una cosa que me encantaría algún día es poder hacer un grupo de este tipo con él, que es una cosa que tenemos pendiente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y a nuestro amigo Dani Reyes también, yo creo que le gustaba. Bien. Este rollo así. ¿A Dani sevillano? Sí, señor. Erquillo. Bueno, vamos a poner la canción de Cloud DBA que se llama Four Hours y es del LP del 81, Thirst. Down the street, the people are staring. taxi cab is slow. A piano falls from above. It smashes in front of me. Back in my room, I see two people asleep. Spent morning awakening, spent morning awakening, bleak grey and white, grey white, nothingness. The eye which stares through your, which stares through your mirror, suction entanglement. I see two figures asleep. They look older. You look older. We're all older. Let us join them in their dreams. We're only 4 hours. Pues gracias a que Demi ha venido ebrio de emoción. Totalmente ebrio. Por escuchar estos temas. Con el corazón repleto de sensaciones. Me tengo que quedar sin uno de los temas que iba a poner, que era un tema además súper gracioso de un grupo que se llama Nocturnal Emissions. Que es algo que nocturnas. A mí me parece súper gracioso, emisiones nocturnas. ¿Quién no ha tenido una emisión nocturna? Joder. Poluciones unas cuantas. Poluciones, emisiones. Todos hemos tenido poluciones, emisiones. Entendemos lo mismo, ¿no? Por polución que por emisión. Sí, yo creo que todos conocemos lo mismo. Este grupo quería hablar de él, no lo vamos a poner, pero quiero hablar de él porque se centra mogollón, es de Londres del 80, y se centra mogollón en el situacionismo. En el tema este del control social, de mensajes subliminales, me parece la hostia. 84. Mira, estos pibes llegaron con el ruido este a lo bestia. No lo podemos poner, es una pena, pero estos hacen ruido a lo bestia. Y estos hicieron una performance durante los disturbios de Brixton en el 81. Y mientras se estaba liando el copón bendito en Londres ahí con todos los negros ahí liándola ahí a lo bestia, pues los tíos se subieron a un puente ahí en una estación de cercanías, se jodieron uno de los vagones y se pusieron a tocar música industrial entre las vías del tren con un puente de hierro. ¡Hostia! ¿No os parece acojonante? ¿Y por qué no lo pones, tío? Pues porque no nos da tiempo. Vamos a pasar al siguiente grupo, que se llama White House, y este es igual de importante que Zoe. ¿Como Amy? ¿Como Amy? La Casa Blanca. La Casa Blanca, efectivamente. Es un juego de palabras. También es una revista porno en Inglaterra, al parecer. ¿Y la Casa Azul? La Casa Azul no nos interesa. Pero hay un grupo que se llama Black House, que a ti seguro que te interesa, porque es también industrial y este rollo, y son cristianos. Es el primer grupo católico que hace música. Claro que me interesa, hombre. Y bueno, pues este grupo es el proyecto de William Bennett, que es un William? Pibe, a ver. Es un pibe. ¿El primo de Michael Bennett? Es el tío tercero de Michael Jordan. ¡Hostia! Un, dos, tres, cuatro. Este es un pibe que crea otro colectivo como el que crea Thorbin Giesel, pero en vez de llamarlo Industrial Record lo llama CAM Organization, y este lo organiza como un colectivo al principio como libertario, político, tal. ¿Por qué tienes estos nombres tan pajeros, tío, Sergio? Pues, tío, porque lo pillan todo de factorías, de industria, de hierro, de carbón. Es muy de relación. Esfuerzo. ¿Cómo era? Trabajo, técnica y tecnología, ¿no? Ahí. Que todos los oyentes sepan que el trabajo dignifica al hombre, y el que no esté trabajando en este momento no es más que un puto parásito. Y dicho esto. Y dicho esto. Dicho esto, viva la baja. Y dicho esto, viva las partes de baja. Durante los espectáculos de esta peña, esta gente cogía, ponía ruido, porque estaban flipados con la sumisión del público, y ponían ruido a toda hostia para que nadie hablara en el concierto. Y estos tíos ya directamente, pues eso, estaban imágenes de asesinos en serie, sangre, todo tipo de sobradas, jeringuillas, sadismo, bondage. Yo que se sacaban al estrangulador de Boston ahí en imágenes y tal, o al vampiro de Düsseldorf. Era una sobrada de la hostia. Y encima se dedicaban a pegar a la peña durante los conciertos. Desde el escenario. Y a pegar a la peña de verdad. Desde el escenario, los valientes. Violencia en el deporte. No te cortes. Violencia en el deporte. A mí la verdad que la violencia ahí tan descerebrada tampoco me dice mucho, pero joder, hay imágenes muy muy salvajes de White House tocando y pegando, o sea, la típica novia de alguien en la primera fila. La típica novia asquerosa. A mí eso me parece cojonudo. Es lo más bonito que hay. O sea, Sergio, es algo así, lo que hemos deseado todos hacer, ¿no? Sí. Ellos lo hicieron, ¿no? Es lo más bonito que hay en la vida. Pero es que este grupo también es del 80, o sea, esto a mí me parece bastante contundente y vanguardista para la época, ¿eh? Las cosas como son. Estos tíos sacaron un LP en el 82 que se llama Psicopatía Sexual, que se supone que es la que empieza con otro nuevo género dentro de este mundillo, que es el Power Electronic. Y quiero poner una canción que se llama Vulcan Air Attack Mission, que es directamente pues un avión bombardeando. Venga, que bombardeen ya. Y así te quedas tan ancho, ¿no? Nos has destrozado un bombardeo de hora y media, pues y... Sí, hemos bombardeado... ¿Qué hemos bombardeado? Caledonia del Sur, ¿sabes? Sergio, yo después de comer un cocido... me pasa, vamos, yo podría hacer esta canción perfectamente, tío. Pero vamos, si no se trata tampoco de la música. Con el ano. Si es que realmente esta música no la escucha nadie en su casa. ¿Qué coño la escucha? Es que no me jodas. Esto lo que mola son los directos, es leerte los panfletos, las entrevistas. Pero hay conciertos grupos de estas cosas, tío. Sí, por supuesto. Cuéntanos dónde está, cómo está esta escena. Mira, en su actualidad. El concepto más acojonante que he visto de esta movida, además, fue aquí en Madrid, en nuestra querida Tabacalera. En nuestro centro. Vamos a ver, presincar nosotros. Válgame Dios. Touch, el espectáculo garantizado. En nuestro centro social favorito. Y o sea, tú imagínate allí, pues eso, lleno de hippies aquí, vegetarianos, no sé qué. Y de repente llegan unos pibes que creo que eran de Suiza, no me acuerdo el grupo. Y pone una cantidad de ruido bestial, pero que no podías dejar ni siquiera los vasos en la mesa porque se vibraba todo a lo bestia. O sea, nadie podía ni hablar entre ellos. Y empiezan a rular vídeos de vivisecciones, de masacres en poblados allí en Vietnam. O sea, una sobrada de la hostia, ¿sabes? Y claro, ahí pueden entrar niños, familias, todo el rollo. A Jaime se le está haciendo la boca agua, ¿eh? Le está poniendo una sonrisilla de vicio. Sí. ¿Cómo está la jodienda? Jaime, ¿quieres montar tu propio grupo de ruiditos electrónicos? Y poner vivisecciones, ¿eh? Y, a mí me parece eso acojonante. A mí me parece muy punk. Nuevas ideas. Me parece muy poco. Está sonriendo así como los malos. Como tío, con maldad, animados, sí. Tío, cuando me parece que el plan va a salir bien, tío. Está sonriendo con maldad. Me gusta que los planes salgan bien. ¿Qué es más punk? ¿Eso o los Exploited y 200 crestas rompiendo un coche en la entrada de un concierto? Bueno, romper coches no sé. Es bastante punk, tío. Sí, bastante. Les puso en anticoches, tío. Está claro. Pues a mí eso me parece más punk. Bueno, ahora vamos a poner un grupo que... A mí me parece punk poner Pressing Catch en un sitio como Tabacalera. Eso es punk. Sí, la verdad es que la Tabacalera se está definiendo como un sitio bastante punk últimamente, sí. Si te das cuenta, ¿eh? Yo no, sí, no voy a opinar sí, eso buscarlo. De Pressing Catch, pero... Hombre, en el sitio, no más, en el sitio más modernaco, donde la gente es más cool, que te ponga el deporte más paleto de la historia del mundo, pues tú me dirás, tío. Que había que filmarlo. La verdad es que sí. Bueno, ahora vamos a poner un grupo que se llama Test Department. ¿Cómo? Test Department, departamento de testeo o algo así. ¿El test de qué? ¿De Cooper? Estos son de Londres del 81. Es el chiste de deportista de la semana. Y estos son ya más políticos que los demás. Estos ya se centran en política. Yo no sé cómo puede ser un grupo más político. Son de Mariano. Son de Mariano, tío. Son de la Nueva España. De hecho, el tema que quiero poner es, está hecho con el coro de mineros. ¿Cómo se del llama? Sur de Gales. ¿Cómo se llama? ¿Gaviota Azul? El coro de mineros del sur de Gales. Sí, porque apoyaron una huelga que hubo en no sé qué, en 84. Las famosas huelgas de los 80, con la Thatcher y eso. Efectivamente. La canción se llama Sock Work. ¿Cómo? Sock Work. ¿Qué significa eso? Pues Demi, tú lo deberías saber. Filología. Tú eres el estudiante inglés, Demi. Sock Work. Sí. Algo así como trabajo de calcetín o... Esta peña realmente se centraba en hacer teatro y hacer performance a lo bestia. Bueno, vamos a poner el tema... Y luego, si queréis, os hablo un poco más del grupo. Es un grupo más rítmico y más de percusión metálica industrial. Bueno, pues vamos a escuchar... Es un poquito más sonido por donde vaya, más, quizás. Por donde vaya cayendo en el minuto 2 del tema, porque el tema era bastante largo y nos ha pedido aquí... Igual va del minuto 2 porque si no, no está el coñazo. Perdón un momento. ¿Te has fijado que el Vera parece el típico ungolero de Venecia, tío? Joder. Que llegas tarde siempre, Debbie. Muy tarde. Joder. No os ha gustado, sois unos cabrones. Lo que pasa no, es que no hemos puesto la parte de la canción que tú querías oír, ¿no? Hay que decirlo. Sí, yo quería... Bueno, es que hay un discurso de un obrero de Gales antes de empezar y la canción empieza después, pero a bueno. Mí esto me suena mucho eso, a una introducción de un disco de Sin Dios, tío, que me tiene así, o una salida, no sé. A mí es lo que me recuerda, tío. Al Señor de los Anillos, tercera parte, tío. Está bien un poco así, ¿eh? De hecho, estos tíos hicieron una vez una performance que era una fábrica abandonada, le meten tierra y tal, hacen como una aldea celta y la arrasan. Como cuando los británicos llegaban y lo rompían todo. Yo te digo que me estoy acordando de gente de mi universidad, macho. Y yo, madre mía, que le veíamos y esta gente, ¿qué coño hace? Bueno, ahora vamos a poner... El chamapote. ¿Tú imagínate un petrolero cuando va andando por ahí por... ¿Qué pasa, verá? El tema 9 dura 35 minutos. Igual no, es un no poco largo. ¡Hostia! Es un poco largo igual. Yo aguanto, ¿eh? Yo aquí estoy hasta el final, ¿eh? Es que, a ver, un problema que tiene también este tipo de música es que está muy, muy enfocado a los típicos frikis coleccionistas de vinilos. ¿Y tan enfocado? Y tiene como una pista secreta especial al final. ¿Pista secreta? ¿Pero esto que es el Nino Zelda o qué coño es esto, tío? Parece un videojuego de Super Nintendo esto. Bueno, tío, ahora vamos a cambiar de continente. Nos vamos a ir a Estados Unidos, que tiene, evidentemente, de contingencia, otra gran escena, sobre todo en la costa oeste. Y nos vamos a ir a... quiero poner a Boy Rice o ¿a quién? A Boy Rice. ¿Quién es ese tío? Ahora lo explico tranquilamente. En realidad su grupo, que es el mismo, es una banda que solamente tiene él, se llama Non. El Jaime que lleva aquí todo el puto programa haciendo música electrónica de esa de industrial. Está tomando notas. Está haciendo. Jaime está tomando notas y está ya dentro del movimiento. Jaime está reclutado ya para la causa. Jaime va a tocar en próximos eventos en el Rock Palace con una banda que solamente va a tener una mesa de samplers, ya lo sé. Bueno, voy a hablar de Boy Rice, que es un pibe que... Además, joder, está conectado con el punk también, me cago en la leche. Es un pibe que empieza escribiendo en... Bueno, empieza, vamos, escribe en la revista Research, que os sonará porque antes se llamaba Search and Destroy, que es un fanzine de punk de ahí de San Francisco. Y realmente esta revista es la que edita el único libro, bueno, el mejor libro que hay sobre la movida industrial, que es el Handbook Industrial. Y este pillo lo que hace es que a partir del 75 así empieza también a jugar con samples, con loops de cintas, con ruiditos a fin de cuentas. Y empieza a crearse sus propios instrumentos. Entonces, yo qué sé, pues utiliza una taladradora y agujería a lo mejor una guitarra. Estas de que te sacan en la madrugada, tío, de teletienda. De cómprese usted de la taladradora McKeehan. Hombre, yo la veo más bien en la típica teletienda americana con un pibón rubio pues vendiéndote una taladradora pues en tanga, ¿sabes? Chunorri. Típico anuncio decadente de California. Sí, yo me lo imagino pues como si subiendo el anuncio diciendo, hostia, me compro una tabla esta McKeehan. Este que realmente está conectado luego ya con... Hace colaboraciones con Mogollón de Peña, con The Thin Jules, Alvin Julius, Brodaxis... ¿Cómo? Toda la movida del... Me va despacio, tronco, Sergio, porque... No, un poquito más despacio, joder, que... No quiero vocalizar hoy, estoy... Estás poco vocalizando. Estoy agonizando, mi voz se pierde en el vacío. Ese es el primer americano que pones hoy y has pasado... Es el primer americano y el único que vas a dejar poner. Y digo yo, Sergio, ¿por qué te estoy dando los flechazos, tío? Porque es que si no, vuestro público, vuestra amable audiencia, pues no sale de lo que le ponéis. Pero si no tenemos audiencia, tío. Que te han dicho que sí, que no, nos escuchan hordas y hordas. Yo os escucho, joder. Segovianos. Mira, el otro día el programa este último de Alberto Coprolites a mí me moló, joder. El que. Bueno, escuchas tú que eres colega, tío, pero fuera de ahí, tío. Es que tenemos un millón de amigos, Demi, que tú no te des cuenta, tenemos un millón de amigos. Como... ¿Estamos en Facebook o no? En Facebook estamos, sí, estamos pues. Estamos no sé. En Facebook, estamos en Facebook. Demi, sabrás si estamos yo, no tengo ni zorra. Mira, aquí está una prueba clara de que no escucha ni Cristo. El Chemón, compañero de piso. Amigo del alma. ¿Estáis en Facebook? Mi madre me escucha. Pero es que el Chemón, pues no, al Chemón no le vamos a pedir que escuche nuestro programa, ya. ¿Y 20? ¿30? Estamos en el Twitter. Bueno, Sergio. Bueno, hijos pues... de puta, veo que no os interesa nada el tema y no habéis querido entrar al juego. Yo quería hablar un poco de eso, de Sex Pistols versus Throbbing Gristle. A nosotros siempre van a Sex Pistols, somos unos... A mi grupo favorito siempre están los Sex Pistols, eso lo tengo claro. En eso estamos de acuerdo. Y cualquier persona de bien. Y vamos a brindar por ello en el Penny Lane esta noche en la calle Salitre número 15. Yo espero que hoy estáis más activos en la discusión en el Penny Lane. Pero vamos a ver, tú sabes que los Sex Pistols también fue una reacción contra ese tipo de cosas. O sea, Throbbing Gristle les invitaron a tocar los Sex Pistols en fiestas de arte y terminaron un poquito quemadites con todo el ambiente que se corría por allí. Porque ellos eran demasiado de clase obrera como para entender todo ese tipo de hostias de gente del mundo del arte intelectual. O bueno, eran más del mundo del rock. Yo prefiero también, ¿no? No es que fuera el mundo del rock, era gente de clase obrera. Hombre, era. Glenn Baldock era una persona que le interesaban otros estilos musicales, no creo que le interesara los Throbbing Gristle. Mira, yo creo que aquí el versus sería Glenn Baldock contra Genesis. Que el Maldock sería a lo mejor el componente de los Sex Pistols que tenía otras inquietudes musicales. Vamos a ver, vuelvo a repetirme. La versión comercial. Vuelvo a repetirme. Vamos a ver. Vuelvo a repetirme. Los Sex Pistols tocaron en fiestas de estas montadas por el tío este de Throbbing Gristle que acabas de decir. Y salieron un poco, pues eso, hasta la polla. Ese tipo de ambientes y de gente, pero. Porque encima, en su día, pues los Sex Pistols también era algo nuevo, algo rompedor y algo moderno. ¿Qué trasfondo? O sea, Mako Malnaren, ¿qué cojones escribió? Claro, pero estamos hablando de que no es lo mismo los manes que la banda. Hostia, es que Throbbing Gristle tiene unos manifiestos. Te daré los fanzines, tío, y dices, hostia, estos tíos, ¿qué pasa? Que han estado 20 años. Una cosa es escribir y otra cosa es llevar, y otra cosa es llevar a eso a la praxis. Mira, a mí los Sex Pistols me parece el grupo más grande por lo que significan para la música y para la cultura en general. Pero. Y para la juventud. ni para la juventud y para los que no somos juventud ya. Pero Zobin Diesel me parece un planteamiento mucho más avanzado en ese sentido. Me parece más radical. Tiene que tener un para mí un grupo de este tipo tiene que tener un contexto y tiene que tener un manifiesto y tiene que tener unas entrevistas que molen, joder. No tú tienes las entrevistas de esta peña y molan que y te. Y no te molan las entrevistas que hacían los Pistols, tío. La graciosa de esta. No, a mí me encanta también, por supuesto que sí. Pero a ver. Viejo verde. Para mí estos tíos eran los modernitos. De clase media, pues que pataban y ya está, pero no querían llegar más allá. Ahí no quiero entrar porque es verdad que había mucha peña, pues eso, gente de universidad que sí que tendría pelas si no eran de clase obrera, pero es que, joder, es que, ¿por qué os ponéis así con la clase obrera? Nosotros tampoco somos de clase obrera. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Este debate. ¿Cómo que no? Este debate tiene pinta de acabar muy mal esta noche. Tú eres de clase obrera, Sergio. Y por derivarse por unas cosas. Por tu familia y por dónde vives. Puede derivarse. Por tu relación con los medios de producción. Pero a mí no me parece que eso. Tú la piensas, clase obrera de los 70. Si tú piensas que no eres de clase obrera, estás engañado. Este debate puede derivar a unos derroteros que quizás se salgan un poco de lo musical. Bueno, esto en el Penny Lane luego, ¿vale? Vamos a seguir con el industrial. Va, estamos en Estados Unidos y la verdad es que es una putada solamente tener que poner a Boy Rice. Pero bueno, quería poner a Monte Casasa. Y es un pibe que es el que se inventa digamos la frase que utilizan en todos los discos, que es Industrial Music for Industrial People. Y pues es otro pibe que también le mola las performance y tal, es de San Francisco también. Y no sé, alguna graciosa, por ejemplo, el tío cuando van a matar a Gary Gilmore. ¿Sabéis quién es Gary Gilmore? Sí. ¿No? El asesino en serie este que... Hasta ahí sí llegamos. Eso tiene relación con el punk también, ojo, esa famosa bastante. Canción de los la parte de córneas. En la que quieren quitarse los ojitos. ¿Cómo ves los ojos? ¿Cómo ves con la mirada de Gary Gilmore, tío? Y con los propios TNT de Granada. Bueno, eso fue posterior, imitación además de... Sí, pero tiene relación. Bueno, pues este pibe se hizo justo el día que le matan a Gary Gilmore. Se hizo unas fotos también como en una silla eléctrica y tal, así en plan coña y tal. Y el tío consiguió encasquetarlas en un periódico de Hong Kong y que todo Hong Kong pensara que Gary Gilmore era él. Joder, o sea, yo qué sé, son anécdotas que a lo mejor son una gilipollez, pero hasta qué punto los pibes estaban ya más interesados en dar la nota y en joder un poco a los medios de masas y en utilizar el propio lenguaje manipulable al 100% del lenguaje de masas en su beneficio, o por lo menos... Digamos que, en cierto modo, Sergio, podían ser unos adelantados a toda esta hora era de la red. Y eran adelantados a muchas cosas. Pues claro, ahora se utiliza mucho eso, ¿no? Todo este rollo de... Pero la pena es que no tiene continuación, porque la mayoría de grupos de industria, lo que se autodenominan industrial a día de hoy, no tienen ni panfletos, ni trasfondo, ni nada. Yo es que, por ejemplo, veo a los... Pues, son músicas, son noise, son mierda. A los grupos así electrónicos que son ya los 90, los Chemical Brothers o Prodigy, les veo como mucho más... Eso es bailable, ¿eh? Claro, les veo mucho más... ¿Cómo se diría, tío? Domésticos. De esta gente, mucho más para las masas, para la gente es igual. Pero es que hasta los mismos grupos que es autonomía industrial y que imitan a Zobin Diesel y que bla bla bla bla bla bla, alemanes y ingleses actuales, son una puta mierda. Y no sé lo que tú dices, son pijos de universidad que no tienen, no son ninguna amenaza. O sea, que vamos, es que ni mi abuela se asusta con lo que hacen realmente. ¿Tú cómo ves la relación entre estos grupos de los 90 y estos grupos así pioneros? Ninguna, es que no veo ninguna. O sea, la música electrónica, efectivamente, luego va a unos derroteros que es hablo música de eso, bailable. De Prodigy, de Chemical Brothers. De hecho, uno de los grupos que le he traído para que pusiera de música de fondo, pero creo que no lo has puesto al final, que son Front 242. Ah, pero bueno, eso ya es entra en toma del tecnopop, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, es bailable, es que es música bailable ya. O sea, ya no es hacer ruido o buscar ahí la música concreta, el sonido más raro del mundo. Ya no. Sí, ¿no? Como esto. Vamos, pero eso sí es otra onda, ¿no? Que ya no tiene mucho que ver con lo que fue los inicios del punk, como otros estos grupos, claro. No, pero vamos, lo que yo quiero decir aquí realmente es que el industrial tiene mucha relación con el punk. A fin de cuentas, a mí me parece punk. No, nació en el mismo momento, está claro. Nació en el mismo momento, compartieron, y la actitud era compartieron actores en muchos campos. Me parecería bien que fueras haciendo una conclusión final para este programa. ¿Ahora cuando estamos empezando a debatir de puta madre? Exacto. Es verdad. Ahora es cuando estáis empezando a debatir. Ha entrado al trapo por fin, claro, joder. Y no, ahora cuando empezáis a debatir es cuando llega el corte brutal. Pues ahora es el momento de que todos vayáis al Penny Lane y sigáis hablando conmigo, con Sergio, con Vera, con Jaime y con Chemo. De todo lo que estamos hablando sobre aquí. Sobre la influencia en este de la música industrial en la cultura occidental. ¿Qué es lo que ¿Y nos te salió un pareado? ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Eres un poeta. Bueno, entonces, Vera, quieres que nos despidamos, ¿no? Supongo, no nos da tiempo a avanzar más. Bueno, pues entonces eso, quiero poner una canción de Non que se llama Total War. ¿Te da tiempo y a hacer se una... la quiero dedicar a Kim Jong-il, porque sé que vosotros sois... ¡Vamos! ¡Ahí te quiero, Sois también, supongo, simpatizantes del hucheísmo. como tiene que ser. USSR. Y bueno, pues nada, esta canción está dedicada a todos los países que todavía piensan que se soluciona con la guerra todo. Y que, pues, todo planeta es bombardeable, todo es destruible, todo puede acabar en, pues eso, en un haz de luz y en un poquito de polvo. Sí, señor. Rodando por el desierto. Ante que es lo que vamos a acabar todos. Ante eso, solo me queda decir, gracias Sergio por haber venido, tío. Después gracias, de todo el programa que te ha dado, gracias Sergio por haber venido. Siempre venir aquí y nada, pues eso, que China y Corea del Norte se unan de una puta vez y que la ONU deje de dar. Ahí estamos, ahí estamos. Me cago en la puta, tomar nota, hijos de puta, tomar nota. Y feliz Navidad a todos. Hasta la semana que viene. Industrial Music for Industrial People. Y estudiantes, campeón.